Para vos, Jorge Alberto y sus príncipes. Te entregué todo mi amor, mil besos y mi alegría. Fue tal mi desilusión ayer cuando me decías: lo nuestro se terminó, solo fue amor de un día. Destrozaste nuestro amor. Esta noche yo quería vivir solo para vos. Y hacerte mía, tu perfume se quedó en mi piel como una herida. Me tengo que resignar, solo fue amor de un día. ¡Y que suene, que suene! Primicia Nova Music. Querías, te entregué todo mi amor, mil besos y mi alegría. Fue tal mi desilusión ayer cuando me decías.